cómo duele el corazón cuando se pierde un amor al instante. Se produce una explosión en el pecho y el dolor es muy grande. No me mates la ilusión, esa que tenía yo por ti. No lo puedo yo creer, que me haya sido infiel sin motivos. Ay, amor, amor, amor, amor. Ay, amor, amor, amor, amor. No te olvidaré, no te olvidaré. Ay, amor, amor, amor, amor. Ay, amor, amor, amor, amor. No te olvidaré, no te olvidaré. Esto es para ti, mi vida. No me mates la ilusión, esa que tenía yo por ti. No lo puedo yo creer, que me haya sido infiel sin motivos. Ay, amor, amor, amor, amor. Ay, amor, amor, amor, amor. No te olvidaré, no te olvidaré. Ay, amor, amor, amor, amor. Ay, amor, amor, amor, amor. No te olvidaré, no te olvidaré. Ay, amor, amor, amor, amor. No te olvidaré, no te olvidaré. Ay, amor, amor, amor, amor. Ay, amor, amor, amor, amor. No te olvidaré, no te olvidaré.